Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Es 12 de agosto del año 2015 después de Cristo. Buenas tardes, compañeras. ¿Cómo están? Muy bien, aquí tenemos... Acaloradas. Exactamente. Como no podría ser de otra forma en este 12 de agosto, pero no os preocupéis porque Radio Topo tiene aire acondicionado. ¿Se oye el abanico o no? Pues a ti que estás escuchando este programa, te recordamos que es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, 101.8 de la FM, y también en otras radios libres a las que les mandamos un fuerte abrazo. Claro que sí. Vamos a dar los datos de contacto para quien quiera ponerse en contacto con nosotros. Venga, a ver si alguien se lo sabe. Venga, el teléfono es el 976-291398, que os animamos a participar cuando queráis. Con el 976, si llamas desde Zaragoza o desde cualquier otro lado, ¿eh? Que lo del prefijo claro. Ya no lo decimos nunca. Ah, eso. ¿Qué más? Radiotopo.noblezabaturra.org y radioslibres.info. Y por supuesto, así-así.org. Y también estamos en Twitter, si nos quieres retuitear o difundir nuestros programas. Compañeras, ¿de qué va el programa de hoy? Bueno, pues hoy vamos a tener la oportunidad de acercarnos a la Argentina, a contactar con una compañera nuestra que lleva ya un tiempo viviendo allí, ¿no? Y que nos va, bueno, pues a contar un poquito a propósito de las elecciones estas primarias, que no sabéis, las elecciones presidenciales, en fin, no sé qué follones que han pasado ahora en Argentina, pues nos los va a aclarar todos. Y de paso contar también lo que nos interesa, el terreno y las luchas sociales, la infinidad de movimientos que hay por ahí. Y bueno, pues ahí estamos entusiasmados con esta conexión internacional. Y eso lo tenemos para la primera parte del programa, pero tenemos una segunda parte. Pues tenemos una segunda parte. Vamos a dar continuidad al programa que hicimos la semana pasada dedicado a los compañeros de las BRIT, que llevan ya 14 días en huelga. Y esta vez vamos a entrevistar a un compañero de trabajador de Sarja, que también nos va a hablar de sus reivindicaciones y de sus denuncias, ¿no? Pues eso es lo que tenemos para este miércoles 12 de agosto, cuando son las 8 y pocos minutos. Y vamos a hacer un anuncio ya así rápidamente. Recordar que el jueves a las 11, ¿desde dónde era? Desde la Plaza San Miguel. Desde la Plaza San Miguel hay una manifestación de las BRIF. Entonces ya lo decimos para que la gente se acuerde y vaya. Luego la recordaremos, ¿verdad? Pues sí. Bueno, pues entonces esto es la presentación, introducción de nuestros contenidos y temas para hoy. Vamos a hacer la conexión internacional, crucemos los dedos para que salga bien y empezamos con la Argentina. Y el arma que usas la usas para robar. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendríamos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. El siguiente en la fila y así te la pelas. Pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me. La compañera, yo creo que ya debería estar escuchándonos, a ver si nos escuchas. Hola, buenas. Pues te escuchamos. Buenas tardes. Te escuchamos perfectamente. ¿Tú nos escuchas? Perfectamente, compañeros. Hola, María. Bueno, pues hola, bienvenida aquí a Lucha Libre otra vez. Ahí desde Argentina. Vamos a demostrar que es verdad que estás en Argentina. ¿En qué época del año estás ahora? invernal y con unas tormentas del copón y con piquetes porque se han inundado. Es una ciudad que tiene tan poquita concentración poblacional a partir de los años 30 por el posterior desarrollismo y demás, 14 millones de personas ahí, todas apiladitas, y entonces hay un montón de lluvias que sobrepasan con varios ríos, Tigre por el Delta, el llamado Mar Dulce, la desembocadura del mar del Río de la Plata, y por abajo, por el sur, el Riachuelo, que en 2013 también se inundó y tuvo varios muertos por responsabilidad, obviamente, de, por un lado, del cambio climático que el capitalismo nos trae, y por otro lado, de la política que esconde y que son responsables de que la sangre siempre las pongamos lo mismo. Bueno, pues ahora mismo hay piquetes porque se ha inundado Luján, que está en el conurbano bonaerense hacia el norte. Y Luján es un barrio o algo así, ¿no? Sí, es una población del conurbano, digamos que está fuera de Capital Federal, y bueno, y esta noche han estado ahí vecinos haciendo piquete y corte de ruta para que, bueno, salvasen a la gente que estaban con las casas inundadas. Bueno, pues ahí está la comprobación de que María está en Argentina. Aquí estamos, en Porteñolandia. No me puedo creer que os esté ahí visualizando en Radio Topo y estoy aquí en el barrio de Once. Nos falta la webcam. Bueno, pues como decíamos, salta un poco a la palestra pública, a los medios de comunicación, las elecciones que denominan primarias. Y bueno, cuando nos enteramos un poquito de si es que hay primarias dentro de partidos o tal, nos damos cuenta de que, bueno, esto es una especie de primer paso para las posteriores elecciones presidencialistas de octubre, pero que no entendemos muy bien cómo funciona este sistema que hay allí electoral. Si a ver si nos puedes aclarar un poquito. Esto es la fiesta de la democracia. Este año tenemos hasta octubre hasta 9 llamadas electorales con todo lo que eso supone. Las PASO, las primarias, o sea, las siglas son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Es una ley que se cascó Cristina Fernández de Kirchner en 2009, que en lugar de legislar primarias en cada uno de los partidos, abrió la primaria a cada una de las elecciones. Y como es un sistema presidencialista y no parlamentario, o parlamentarista, lo que ocurre es que tienes las elecciones de las primarias en cada una de las elecciones que posteriormente va a haber una primera vuelta, y si no hay un claro vencedor con más del 51%, se pasará al balotaje. O sea que tenemos en cada una de las elecciones, tipo a síndacos, al presidente, o sea, al jefe del gobierno de Buenos Aires, de Capital Federal, a las estatales, a las provinciales, que las provincias en Argentina son como nuestras comunidades autónomas. Y los partidos serían como las provincias allá en el Estado español. Bueno, en cada una de las elecciones, imaginaros que hay primarias, luego elecciones que han salido de esas primarias, que son como para resolver las internas de cada uno de los partidos, y posteriormente, si no hay una victoria clara, se supone que llegaría el balotaje, que es como el sistema de la República Francesa. Ajá. ¿Y entonces... Así que es una fiesta de la democracia liberal, burguesa, de mercado, profundamente electoralista, que hace que un montón de millones de pesos se vayan en eso, cuando por el otro lado tenemos un sistema liberal clásico clientelar de punteros, que son los personajes que en cada uno de los barrios representa a cada uno de los poderes partidarios y que ya han tomado poder en los sistemas estatales, que lo que hacen es presionar, comprar boletas y articulan el recopilar votos a cambio de favores. Bueno, o sea, los típicos caciques. A ver, como el par, digamos, para que nos entendamos. Es como si Argentina tuviese un montón de pares, pero que hacen primarias a nivel estatal. O sea, a nivel de sistema general, no en cada uno de los partidos. Porque la estructura de los partidos nunca fue como estructurada como en el Estado español, por ejemplo, el peronismo, ¿no? No se entiende. El peronismo está articulado en el Partido Justicialista, en el PJ. Y el PJ tiene un montón de varones y de variantes de poder que en cada una de las décadas se han ido articulando en función de aglomerados alrededor de un tipo que ha conseguido más poder o alrededor de otro que ha conseguido menos. Por ejemplo, Scioli, que es el tipo que ha sacado más resultados en las elecciones primarias del domingo, es un tipo que viene de la derecha del peronismo que luego fue menemista. Esto es increíble. Que más tarde fue diputado nacional con Duhalde, antes de, o sea, justo después del 2001, en ese interregno de 2 años, y que posteriormente ha sido vicepresidente con Néstor Kirchner. Para que os hagáis una idea como el quilombo de personalidades que van pasando en función de dónde arrimo para seguir teniendo poder. ¿Qué más nos podrías contar de este...? Bueno, lo que yo iba a preguntar, antes de a lo mejor que nos detengamos en los estos, es que parece que se termina la era de los Kirchner, ¿no? Que ha sido... Eso es, claro, o sea, la década K, ¿no? Llamada por los primeros años de gobierno de Néstor y después de su mujer, de Cristina, llega a su fin también porque constitucionalmente, según la Constitución argentina, más de 2 legislaturas no puede estar la misma persona. Entonces, primero estuvo Néstor, que en realidad no ganó las elecciones de 2003 con suficiente potencia, pero bueno, era el que tenía que cumplir la función histórica una vez más del peronismo, que es reforzar otra vez la institucionalidad cuando después del 2001 tenemos una revuelta y una rebelión y una falta de legitimidad de las instituciones, y los que lo que han hecho es recuperar esa legitimidad con una retórica y con un sistema clientelar abusivo. Y esto se acaba porque Cristina ya no se puede volver a presentar, y entonces ha habido todo un año, el año pasado y este, como un montón de internas de a ver quién carajo se quedaba como representante de el Frente para la Victoria, que es la agrupación dentro del Partido Justicialista que representa el poder que ha acumulado los K. O sea, no sé si me he explicado. O sea, según se entiende, si finalmente continuara esta ventaja de Scioli, aunque no continúan los o Cristina Fernández de Kirchner, evidentemente es la misma línea política, ¿no? Que aquí parece o se vende un poco como cierto progresismo, pero que lo que tenemos constatado después de la última década es que tiene un propio modelo que se asemeja bastante al neoliberalismo clásico, o sea, al neoliberalismo clásico, al neoliberalismo tal cual, vamos. Más extremo, bueno, ¿o no? Ahí te dirían un montón de agrupaciones militantes peronistas, te dirían que Scioli es el mal menor dentro de los que se han creído que los K eran progresía o eran progresistas, que en realidad sí que son progresistas, lo que pasa es que el progresismo tiene caracteres neoliberales y por el otro lado como una nueva etapa que una vez hay una crisis del copón por todos conocida del 2001, después de los años 90 de privatizaciones a saco, un montón de desocupados, y de ahí que el movimiento piquetero, como resistencia a esa expropiación de los medios de subsistencia a un montón de capas populares. Bueno, resulta que ahora lo que ha ocurrido en estos 13 años es que la matriz colonial de dependencia de los capitales es de corte extractivista. Es decir, ya no hay privatizaciones, sino que incluso hay estatizaciones, pero que benefician una vez más a los dueños de las empresas. Y por otro lado, hay una continuidad con los años 90 legislativamente y de facto, incluso aumento, de la venta de la tierra del país a las grandes transnacionales. Con la sojización, con la fiebre minera... Pero espera, María. Dime. Cuando hablas de esto de economía extractivista, ¿de qué estás hablando exactamente? Pues estoy hablando de un modelo en el que se basa el crecimiento del PIB, que era como que ha sido la obsesión. Como en todos los países del mundo mundial. De la década acá. Bueno, como en todos los. Claro, sí. Se basa en la venta y la expropiación por parte de las transnacionales del gas, del petróleo, de la tierra, de los acuíferos, del gas, ya lo he dicho, ¿no? O sea, sí, como gas, petróleo, agua. Es una venta a las transnacionales, tanto yanquis como chinas, de la Argentina. Por lo tanto, la expropiación y hay un proceso de desplazamiento forzado de importantes masas de trabajadores que vivían de sus tierras y un proceso inverso al reclamo de la reforma agraria, que es todavía más concentración del poder de la tierra, que de por sí la Argentina históricamente siempre ha tenido una gran concentración de la tierra en pocas manos. Esto me recuerda un poco, María, en contra teóricamente del llamado campo de la oligarquía terrateniente dedicada al grano y a la ganadería. Hombre, has tocado un montón de temas súper sugerentes para poder hablar un poquillo ahora, ¿no? O sea, tanto del modelo este económico extractivista, el tema de la participación de las transnacionales, los desplazamientos de población, las concentraciones de tierras en pocas manos. Este modelo económico me recuerda un poco a ese modelo también oligárquico y estatal del Brasil, ¿no? Principalmente de Brasil, ¿no? De los años 50, 60 también, ¿verdad? Es bastante parecido. Tal cual. Y tal y como crecen también las concentraciones poblacionales, uh-huh. También tienen características comunes con el desarrollismo brutal de Brasil. Y los problemas en las grandes ciudades de las villas miserias, que serían como las chabolas en el Estado español o las favelas uh-huh. en Brasil, también nos encontramos con que han ido creciendo a lo largo desde los años 30 hasta ahora exponencialmente, y no ha habido ningún tipo de reacomodo, de mejora de la situación de esas poblaciones, excepto por las luchas que esas mismas gentes han llevado a cabo y están llevando a cabo para conseguir predios y urbanización de algunos territorios, pero las villas miserias siguen aumentando en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires y en otras ciudades de la gran extensión que es Argentina, ¿no? Uh-huh. Y de esas transnacionales que nos mencionabas, también hablas de presencia de China. Sí. Los chinos han comprado grandes... O sea, los ingleses, a partir de la independencia argentina, no me quiero ir muy atrás, pero los ingleses, sí. Y de ahí el mito peronista de recuperar la autonomía o la soberanía, ¿no? Hablamos de fiesta democrática y hablamos de fiesta de la soberanía nacional con respecto a los ingleses. Uh-huh. Y por el otro lado, ahora estamos viendo cómo los chinos incluso están construyendo en Neuquén una planta nuclear propia, aparte de la que Cristina se autoproclama como que ahora Argentina va a ser un estado nuclear y demás, porque ha abierto dos del estado argentino. China está comprando un montón de territorios en la Patagonia para diferentes cosas, y una de ellas para una planta nuclear también. Cuando hablas de esa planta nuclear, ¿te refieres a ese polémico proyecto que hay que teóricamente iba a ser un observatorio? Ese es otro. El observatorio que ahora se ha quedado, aunque no siguen construyendo. Ha habido un paro en el último mes porque los chinos han dicho que están ahí perdiendo un montón de plata y que tal y como están ahora, después de haber caído parte de la bolsa y demás, se lo están replanteando. Pero sí, ese es otro. O sea, que lo que es que los chinos están haciendo un desembolso de compras en la Patagonia impresionante. Bueno, con Patagonia varios diversos proyectos. En toda América, sí. Y en África y en toda también. África, sí. Es interesante este proceso, ¿no? También como, por ejemplo, en Nicaragua estaban proponiendo hacer el canal este de... Para comunicar los dos océanos, que iba a suponer, pues aparte de la barbarie medioambiental, el desplazamiento de poblaciones indígenas que había. Me imagino que eso también se estará dando en Argentina, ¿no? El desplazamiento de estas poblaciones indígenas, aborígenes o o gentes que están ahí, ¿no? Pues cuando China llegue y compra estas tierras. Bueno, China y en este caso Argentina, ¿no? Compra cuando otro tipo de transnacionales también, y cuando la propia oligarquía terrateniente también. En realidad hay varios focos, pero tres focos de resistencias de pueblos originarios. Uno son los Qom, que aparte están en el Chaco, que el Chaco es una provincia... A ver, Argentina, bueno, es enorme, ¿no? Para abajo, pues Tierra del Fuego, Ushuaia, la Patagonia, luego tenemos la Pampa, así a grosso modo, y arriba nos encontramos con Misiones, por un lado, donde se rodó la película La Misión, bueno, que es frontera con Brasil y con Paraguay, que es selvático, y por el otro lado tenemos el Chaco, que está con una gran selva del impenetrable, que se supone que ahí... también nos encontramos con un montón de posibles acuíferos que puedan servir para la industria papelera, que es otra de las cosas que está destruyendo y que se basa en este modelo extractivista, y luego Salta y Jujuy, que son más parajes andinos. Bueno, los Qom y los Quilmes están situados en la provincia esta del Chaco, y son dos resistencias importantes. Incluso tenemos un preso político de varios caudillos de Quilmes, y los Qom han hecho un acampe aquí en 9 de julio en el centro de Buenos Aires, y llevan como 2 meses acampados para que sean recibidos por la presidenta, y eso no va a ocurrir por quejas sobre las tierras que les pertenecen. Y la tercera, obviamente, son los mapuches, que están siendo desplazados, y que hay parte de sus territorios que están siendo destinados a monocultivos de soja transgénica y el agronegocio. Bueno, ¿qué nos puedes contar? Así que son tres resistencias importantes ahí de los pueblos originarios. Este cultivo de la soja, además, debe ser fatal, ¿no? Para la propia tierra y para el propio país. Pues mira, aquí tengo algunos datos que yo creo que nos pueden resultar clarificadores, también para ver esta retórica de un posneoliberalismo que en realidad tiene políticas continuistas con la década de los 90, incluso profundizaciones, ¿no?, de esa expropiación de la tierra para sus gentes. Mira, el proceso de sojización se inaugura a mediados de los 90 y de 2003 a 2012, que es cuando llegan al poder los K, la soja transgénica pasa de 13 a 20 millones de hectáreas, o sea, una superficie de 56% de la superficie cultivable total en la región chaqueña, en esta que os he situado brevemente en el mapa. Y el impacto sobre la salud de uso intensivos de químicos, de manipulación genética, de esta, lo llama el grupo de reflexión rural, que está en PRO, que es uno de las agrupaciones resistentes en esta provincia chaqueña, lo llama la segunda revolución verde y aparte no solamente es un proceso profundamente contaminante, porque cada tonelada de soja que se exporta como 1000 metros cúbicos de agua. Precisamente todo esta política... Y una cosita más. Y aparte hay otra peculiaridad que ya sabemos, que es que no hay la mínima mano de obra empleada para este tipo de grandes monocultivos. Claro, claro. O sea, como el desplazamiento no solamente es por apropiación de la tierra, sino porque interesa que los trabajadores vayan a ser explotados a las zonas urbanas porque no hay necesidad de mano de obra en este tipo de modelo, o sea, en contra de la retórica esta de que es un estado para los trabajadores y toda esta pantomima. Es un proceso que recuerda mucho a las uvas de la ira, ¿no? Cuando estaban, ¿cómo se llamaba? Tom, ya no me acuerdo cómo era el apellido. Estaban, pues eso, en su pequeño campo llegaba el tractor y los desplazaba a todos los okis y entonces. Tal cual. Tal cual, y no solamente con las hojas, sino también con la ley de bosques, con bosques de eucaliptos y demás, que es talar grandes cantidades de hectáreas de vegetación originaria para la industria papelera que hemos comentado antes, que necesita grandes monocultivos de árboles que aparte chupan muchísima agua y un montón de nutrientes que el suelo... necesita. Con el tema de la salud tengo algunos datitos también que, si os parece, puedo dar. Espera porque me parece que la compañera te quiere hacer una pregunta. Una pregunta. Ay, perdona, Ivana. Sí. No, que es Natalia ahora, pero no pasa nada. Hola, Nata. Mira, simplemente has comentado el proceso de profundización de la sojización, ¿no? Y también en este modelo K, que se denomina así, también se oye en la prensa, ¿no?, cómo cada vez están abriendo aperturas de minas y también está esto provocando desplazamientos, bueno, expropiación de territorio y desplazamientos de población. No sé si... Así es. Mira, hay una página que la tenía yo aquí anotada, que es muy útil, que es un blog en el que aparece un mapa con todas las con todos los proyectos mineros de conflictos ambientales y territoriales. Y si te fijas en el mapa de América Latina, Argentina y Chile... Dinos la página web, que la pondremos en... Se llevan ahí una acumulación de ataques impresionantes. Bueno, la minería, además, a cielo abierto, con lo contaminante que es, y el fracking, ¿no? El fracking. También. También. Bueno, pero lo tiene todo Argentina, todo lo malo, ¿no? Todo lo malo lo tiene, en realidad... Bueno, todo lo malo es el capitalismo que nos toca en cada uno de los lugares, la acumulación por despojo, según deciden que debe ser de esta manera o de otra. Por ejemplo, aquí la extracción de oro, de plata, de cobre, con la destrucción de glaciares. Sabéis que la Patagonia tiene también grandes reservas de agua a través de los glaciares, y la ley de glaciares es otra pantomima. O sea, tenemos también, con el tema de esta última década y con la continuidad de alguna legislación de los 90, tenemos esa paradoja, que no es ninguna paradoja, sino que es funcional al Estado-mercado. que es la legislación que supuestamente es protectora, es un chamullo, lo que dicen aquí un chamullo, que es que te cuentan escrito o verbalmente algo que parece muy bonito, pero que en realidad es una mentira. Y sin embargo, la legislación que favorece a las transnacionales, a las empresas y a la clase propietaria, esa es completamente concreta y con una represión por detrás, porque la militarización también de Argentina en estos últimos años también es fuerte. O sea, se ha aplicado la política de seguridad democrática uribista. Uribista, y creo que también por ahí han dado algún juez español, ¿no? Ah, te estás refiriendo a Garzón. Hombre, claro. Sí. Te estás refiriendo a Garzón, que es parte de del gobierno. Es que lo del ¿cómo que es parte del gobierno? ¿Cómo que es parte del gobierno, María? Aclara sí, eso. Sí, sí, es parte del gobierno. Se tuvo un nombramiento titular por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Viste que dentro de la retórica K y de alguna acción, porque el tema de los juicios contra represores de la dictadura es algo real, y de ahí que muchos de los organismos de derechos humanos y muchas de las movilizaciones sociales anteriores al 2000 hayan sido cooptadas por este gobierno y por esta retórica de derechos sociales, como por ejemplo el reconocimiento del matrimonio gay y otro tipo de legislación. Pero volviendo al tema de los juicios, de no ser críticos a los organismos de derechos humanos, que serían como las asociaciones memorialísticas en España, pero que fueron muy activos durante la dictadura en los años 80 y en los años 90, han comprado la retórica, porque y Garzón está dentro de esta macana, ¿no? De este engaño en el que, por ejemplo, durante las elecciones de las PASO y durante todo el año, la jactación entre los malos, que son Macri, y los neoliberales, y ellos, es que ellos representan la memoria, la verdad y la justicia. Espera, Garzón, claro, es un punto neurálgico. Entonces, que lo nombrasen como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o sea, tiene toda una carga en ese sentido. O sea, que es utilizado por el kirchnerismo, ¿no? Por el peronismo. Y al mismo tiempo Garzón utiliza el kirchnerismo, obviamente. Sí, claro. También ha contribuido a la formulación o reformulación de la ley antiterrorista correspondiente en Argentina, o aquí se también ha abstenido porque ha estado metido, porque claro, aquí hay una página web que Argentina, que nació en La Plata, que descubre, o sea, y escribe la pantomima que es Garzón y la represión, o sea, la represión que él mismo ha generado, ¿no? En España y en Euskal Herria, principalmente. En España, sí. Y en Euskal Herria, bueno, y la acción internacionalista de Euskadi, que en Argentina, como en toda América Latina, es potente, ha hecho posible que haya, obviamente, sectores que son conscientes de la figura negra que supone Garzón. En el caso de su colaboración con la ley antiterrorista argentina, no ha hecho, o sea, ha tenido tanto papel parecido como con la española, y no ha hecho falta, pese a estas páginas y estas protestas y estos scratches que ha recibido Garzón cuando ha estado en la Argentina, no ha hecho falta que ocultase su doble cara, porque prácticamente hay como una especie de inercia de la identidad peronista al mal menor darle una cabida. Por ejemplo, Scioli declaró, porque Scioli, el que ha tenido más votos en las primarias, con un 38%, que no es muy alto, o sea, que en realidad han roto la hegemonía en la provincia de Buenos Aires, escaladero de identidad peronista muy fuerte de los años 50, el año pasado, en enero de 2014, directamente militarizó la provincia en un estado de excepción. Bueno, y también los que también han recibido la ley antiterrorista, por lo que recuerdo yo, son los mapuches, ¿no? Estos también les han aplicado bien la ley antiterrorista. Tal cual, con represión de la gendarmería, con varios ejemplos durante estos últimos 2 años. Sí, y huelgas de hambre en cárceles, etcétera, etcétera, muy largas y muy duras también. Pues oye, también, María, yo que había escuchado, ya que has vuelto a mencionar a Scioli, yo que había escuchado que había propuesto un ministerio de la economía popular y todo, daba por hecho que se iban a respirar nuevos aires, ¿no? Ministerio de la economía popular. Aires de la gendarmería. Está la gendarmería por todos lados respirando nuevo aire. El tema de la retórica de la electoralidad es acojonante y es un poco, aparte, seguir lo que al capitalismo y a la posmodernidad le ha servido, ¿no? Igual que las proclamas de los años 60 las han mercantilizado y les ha servido para la política que esconde, ¿no? Pues Solí con esto del Ministerio de la Economía Popular es una cosa más. O sea, la economía popular, nosotros como peronistas somos los que nos identificamos con el pueblo, y ya el colmo es que la economía popular autogestionada, autónoma, que Argentina tiene una tradición potente, bueno, todos conocemos el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, las cooperativas. El otro día escuché en un podcast que había, creo que eran 14.000 empresas recuperadas, ¿eh? Sí. Que sí. Es una barbaridad. La verdad es que el movimiento de respuesta popular que hubo en Argentina para dar una respuesta a situaciones de la pre-crisis del 2001 y post-crisis del 2001 es muy potente. Y eso se lo ha intentado apropiar y desarticular con un sistema blando el kirchnerismo durante todos estos años, un sistema blando mientras hace represiones duras, porque por ejemplo la semana pasada hay varios ejemplos, hubo una violenta represión a recicladores en el vertedero de San Javier, que ya sabéis que la basura es otro centro de negocios en el que hay mucha pugna por el tema también de los cartoneros, que buena parte de la población se dedica a esta actividad laborativa a partir de finales de los años 90, y ahora es una pugna de negocio por parte de las empresas, entre las que está, y ahora vamos a mentar al segundo que quedó en las primarias del domingo, Mauricio Macri, que es hijo de uno de los grandes empresarios enriquecidos con la dictadura militar, que pasó en ese periodo, en los años 70, de 7 empresas a 40 y pico, con donaciones de deuda, estatización de empresas para beneficio privado y gasto, socializar la pérdida y privatizar la ganancia, que nos suena a todos tanto. Sí. Bueno, el padre de Macri es uno de los grandes empresarios de la Argentina, y entre sus empresas de medios de comunicación, con Clarín, con La Nación, subcontratas de tercerizaciones del correo argentino, constructoras, automovilísticas y demás, también tiene una empresa en el negocio de la basura. Y los recicladores estaban pidiendo unas mejores de condiciones y una serie de derechos laborales, y la represión fue pues la semana pasada, el día 5. Que es de la Federación de Cartoneros y Recicladores, porque hay un montón de organizaciones de este tipo, ¿no? Otro ejemplo de represión de la semana pasada por parte de la policía bonaerense fue a otra de estas organizaciones que se llama AGTCAP, que es trabajadores precarizados, y que también forma parte o están en vinculación con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Eso te iba a preguntar, un poco cuál era la situación actual de toda esta tradición, que bueno, tradición, entiendo que tiene que ver un poco con el punto de ruptura que es el corralito de 2001, ¿no? De autogestión del trabajo por parte de cooperativas de mil y una maneras diferentes. Pero bueno, ¿cómo estaba, si a día de hoy eso se mantiene articulado? O bueno, ¿cuál es la situación? Bueno, se mantienen en resistencia, ¿no? La resistencia es como el gran concepto que nos une hacia adelante. Por un lado, nos encontramos con que son respuestas que también preceden a la crisis y que vienen también de la tradición, entre comillas, ¿no? De la lucha piquetera de los años 90. Y posteriormente, el BAU en Capital, pero mil y una de estos proyectos de empresas recuperadas, que lo que ha ocurrido también es que con la recuperación del PIB, con esta etapa desarrollista que ya hemos visto que se basa en capitales extractivistas extranjeros y nacionales, lo que ha ocurrido es que han recibido algunas de ellas subvenciones del Estado. Entonces tenemos unas contradicciones entre luchar y resistir al Estado y tener la autonomía propia, y por el otro lado recibir o arrancarle parte de ese dinero al Estado para seguir manteniendo las empresas. Entonces, en esa fricción, lo que ha habido es muchísima resistencia por un lado, pero por el otro lado también cierta dependencia del tironeo con lo público. Por ejemplo, el tema de los bachis, la tradición de bachilleratos populares, la coordinadora de bachilleratos populares en Lucha, espera, tiene también explícanos muy rápidamente, porque ya estamos en los minutos de descuento, qué son los bachis estos. Bueno, la educación popular, una tradición pedagógica que viene de otros países de América Latina y que llegó a la Argentina con cierta fuerza a post de la crisis del 2001, y tiene, bueno, una serie de líneas pedagógicas en función de la educación popular y de recuperar la sabiduría y los saberes del pueblo en contraposición a los saberes de la élite, ¿no? Y que aparte la escuela pública ha diseminado también con el tema de la clase media argentina y todo esto. Un montón de gente se quedó excluida por completo de la educación, y ahí las organizaciones populares montaron, además de empresas autogestionadas y demás, organizaciones populares como el FOL, como el Frente Darío Santillán y demás, también escuelas en diferentes barrios del conurbano, para poder formar y poder nutrirse también de los saberes de la gente. A partir de ahí se montan diferentes coordinadoras con algunos criterios. Algunas consideraban que tenían que ser parte de las organizaciones completamente independientes, otros se consideraban que tenía que haber un reconocimiento por parte del Estado, pero una autonomía absoluta por parte del proceso educativo y de las escuelas por parte de las organizaciones populares, y por el otro lado la otra coordinadora en la que considera que esa autonomía se tiene que dar, pero recibiendo la parte del trabajo que se hace siendo pagada por el Estado. Entonces eran diferentes posiciones de arrancarle al Estado el monopolio de la educación, tirarla por parte de las organizaciones y que hubiese una autonomía pero un reconocimiento oficial al mismo tiempo. Y bueno, estas últimas semanas ha habido una lucha importante contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires y se ha logrado la oficialización de algunas escuelas, pero con trampa, porque ahí comienza el tema de la mercantilización de la educación, que ha llegado aquí a través del plan FINES, y entonces ha habido una jugada por parte de Rivet, que es el del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, dependiente de Scioli, por la cual se han ofrecido para algunas experiencias de educación popular la oficialización a través de ese plan FINES, que es, bueno, una mercantilización de la educación absoluta. Entonces ahí están las contradicciones que, con este fin de ciclo y con el ajuste que se viene, con la crisis que está ya aquí, con la inflación y demás, pues por un lado se ha asegurado que estas escuelas pues sigan funcionando, pero por el otro lado se las han metido con queso porque el programa FINES es la mercantilización de la educación. Así que hay una serie de contradicciones ahí que se van a tener que resolver con la lucha y con el debate a lo largo de los próximos meses. Compañera, te vamos a tener que ir dejando porque se nos acaba ya el tiempo, tenemos ahora la otra llamada. Una huelga de 14 días, habéis dicho, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar con la parte aragonesa. De los que están en huelga son los dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, y los que están un poco en un conflicto abierto, pero todavía no en huelga, es la parte de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Así que hoy toca hablar con ellos. Pues mucha lucha y bueno, aquí también ha habido un par de triunfos sobre la semana pasada, así que con huelgas indefinidas, así que esperemos que los compañeros de Traxa también consigan por lo que están peleando y en huelga. Muy bien, compañera. Pues un abrazo muchas gordo. Y muchas gracias por participar aquí en nuestra entrevista. Muchas gracias a vosotros. Se os echa de menos. Chao. Hasta pronto. Sigues escuchando Radio Topo 101.8 de la FM y estamos escuchando a Kenia Arcana, que por cierto creo que es argentina, ¿no? Que nació por allí, por Argentina. Sí. Por eso lo he puesto. Sí, sí. Volvemos. Vive en Francia, pero... Vive en Francia, canta en francés, como se puede ver en este gráfico. Y volvemos con los compañeros de Sarga, que están a punto de ponerse en huelga. Ahora nos cuentan ellos. Déjala que ni.

Lo que hablábamos es que, por lo menos por lo que hemos podido leer en alguno de vuestros comunicados y demás, se inicia un poco el conflicto por motivo de ciertos anexos que os estaban obligando a firmar desde la empresa y que, bueno, pues incluso eran, podríamos decir, estaban fuera de la ley, y en tanto que ni siquiera se llegaba a cumplir os hacían firmar cosas que ni siquiera estaban registradas en el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Sí, así es. ¿Qué era exactamente lo que esa especie de fraude que os hacían firmar junto con los contratos? Pues nos hacían firmar unos anexos a la firma del contrato, que estaban fuera de orden, fuera de lo que es dentro de lo que es el convenio que nosotros teníamos. Luego teníamos, por ejemplo, los permisos médicos, que se estipulan como un permiso retribuido dentro del Estatuto de Trabajadores. A nosotros nos lo sacan fuera de él, no nos dan fuera de horas, permisos retribuidos. Ajá. También hemos visto en los comunicados, ¿no? En el comunicado que ha salido publicado en Arainfo, que algunas de las reivindicaciones eran, bueno, pues un poco hacían referencia a la conciliación de la vida laboral y familiar, y un poco que el fin de los turnos lo teníais muchas veces trabajando en los parques naturales en vez de en los dispositivos. Claro, nosotros ahora mismo en el convenio carecemos de un plan de igualdad, pues que directamente no lo quieren negociar. Incluso ahí está denunciado a las Cortes, y no, la empresa sigue sin tomar cartas en el asunto, y esto ya llevamos más de un año arrastrándolo. Luego los turnos de los parques, lo que sucede es que muchos tienen el horario laboral y les hacen acabar la jornada en vez de en el puesto, en la base, se podría decir, pues acabarlo en el monte. Y ese trayecto del monte a la base no te lo paga. A cuenta del trabajador. Lo cual es una barbaridad, ¿no? Porque puedes estar a una hora o más de la base. Eso es. Nosotros, claro, la base a lo mejor puede ser que sea en Huesca, en un caso podría ser, pero nosotros pues podemos trabajar en todo lo que es la sierra de Huesca. Claro. Llegar en un caso, por ejemplo, en los parques de Ordesa, el punto de encuentro lo tendrán en Torla, y ellos están trabajando en el monte, en la montaña. Ajá. Aparte del rato de coche, también el de andar, que también va en perjuicio del trabajador. Claro. Así que este año habéis conseguido que en esos anexos que se os forzaba de alguna manera a firmar, habéis conseguido que los trabajadores negarnos, no... Sí, al final, pues por presión de negarnos a firmar el anexo, pues no lo han podido aplicar. Claro, eso ha sido, pues... Tan sencillo como eso, ¿no? Ahora lo dices y... Eso es, sí. Pero claro, si no tienes quizá la fortaleza de la unión del colectivo, pues si te van uno a uno haciéndote firmar cuadrilla a cuadrilla o persona a persona, bajo un poco de coacción y de... Pues entonces, claro, te ves no legitimado a poder negarte tú solo si no quieres que te despidan del puesto de trabajo. Claro, de todas maneras, esto es un poco... entiendo que ha hecho saltar de alguna manera el conflicto, porque, por lo que nos decías al principio, estáis intentando abrir una mesa de negociación. Sí, nosotros estábamos intentando negociar, ya que se caducó el convenio de 2008, me parece. El convenio de 2008 se intentó negociar, y tras repetidos años de no avanzar en las negociaciones y las irrisorias propuestas por parte de la empresa de cara al nuevo convenio, pues ya los sindicatos se levantaron de esa mesa de negociación, y ahora estamos reivindicando que para sentarnos tenemos tres mínimos indispensables, que son los 12 meses de contratación, el 100% de la categoría, del 100% de cotización, y la categoría de bombero forestal. David, para empezar a hablar de los siguientes puntos del convenio. Es una vergüenza que una empresa pública precarice y maltrate, bueno, precarice, maltrate y explote así a sus trabajadores. Es una vergüenza. Yo te quería preguntar, porque hablas esto de los 12 meses, explica qué significa esto de los 12 meses. ¿Qué pasa? ¿Que vosotros os contratan solamente para el verano? Eso es, pues lo que comentaba antes, hay puntos de vigilancia que a lo mejor están solamente tres, torre no necesita estar más que pues 5 meses, pero el resto del año sí que se podría trabajar en cuadrillas cervícolas. Uh-huh. Luego pues también los propios retenes, hay casos que estamos trabajando durante 6 meses, 4, ahí pues puede haber situaciones de todo. Que además hay muy pocos retenes que están trabajando más de 8 meses contados con los dedos de la mano dentro de la empresa, y somos más de 1,000 personas distribuidos en todo el medio rural de Aragón. Uh-huh. Entonces también la desertificación, el despoblamiento del mundo rural, pues también contribuye a la empresa pública, claro, eso. Uh-huh. No podemos nosotros mantenernos durante una vida, hacer un proyecto de vida contratado durante 6 meses al año, que podría ser más o menos la media de contratación del operativo. Sí, porque además trabajo hay. Hombre, trabajo en el monte, todo lo que quedamos más. Claro. De hecho, los riesgos muchas veces, ¿no?, que cuando hablan de los incendios y demás, se reconoce que si los montes estuvieran bien cuidados, si no se fuera aire apagafuegos, las cosas serían bien diferentes, ¿no? Estamos cansados de escuchar a todos los grupos políticos que los incendios se apagan en invierno, pero realmente no hay cuadrillas que estén realizando ese trabajo. Es más, en verano tenemos esa doble carga de trabajo de prevención, y terminamos de hacer la prevención y en muchos casos nos mandan a hacer una extinción de un incendio, con todo lo que eso conlleva, la carga física que eso conlleva, estar 8 horas trabajando, perdón, 6 horas, porque no estamos al 100% cotizando, estamos al 80 y tantos, con mucha suerte en muchos casos. Pero ¿por qué? 66%. Por el grado de cotización a la seguridad social va relacionado con las horas de trabajo que nosotros desempeñamos. Y aunque estemos de localización 24 horas del día, trabajadas hacemos 6 horas 50. Entonces supone una cotización del 80 y tantos%. Oye, también pues aparte de esas horas de trabajo de prevención, luego te mandan 12 horas de extensión. Claro, pues, o sea, que os tienen como de guardia, ¿no? Digamos como de guardia, pero sin cotizar esas horas. Efectivamente, tenemos un plus salarial de por 24 horas de localización, son 6 subidos. Que en realidad son horas que estáis disponible para la empresa y que no podéis dedicar a las cosas particulares de cada uno. Claro, una segunda ocupación en este trabajo es inviable. Uh-huh. Inviable. Y que tampoco hay que irse mucho tiempo atrás para que ese tipo no sé cómo llamarlo, de tiempo de guardia de la que estás disponible en ciertas industrias y con ciertos convenios de calidad era espléndidamente remunerado, porque es una condición básica, ¿no?, que si tienes que disponer del trabajador, por lo menos se lo pagas, ¿no? Y claro, ahora estamos en una situación dada la vuelta completamente con una empresa pública, sí, sí, como bien decía el compañero. Claro, sí, sí, así estamos pues precarizados, intentando luchar para que esto pues cambie, claro. Yo te quería preguntar, David, como decías, ¿no?, muchos partidos políticos comentan, ¿no?, que es fundamental el trabajo en invierno para prevenir los incendios en verano. ¿Cuál está siendo actualmente el papel del Gobierno de Aragón con vuestras reivindicaciones? ¿Se ha hecho eco? ¿Está presionando de alguna forma a la empresa? ¿Qué está sucediendo por parte del Gobierno de Aragón? Pues ahora mismo, después de las conversaciones que hemos tenido con ellos, son todo muy buenas palabras, pero ningún hecho. Y claro, o sea, son todo excusas a no hacer nada, pues que están recién instaurados, de que realmente, pues ahora mismo, por ejemplo, el señor Olona, que es el consejero de Medio Ambiente, aunque tenga ahora otro nombre, de Sostenibilidad y Desarrollo Rural, me parece, pues al no estar como presidente de la empresa pública, pues no puede realizar ningún acto para mejorarnos nuestras condiciones, pero que sí que en un futuro nos mejorará las condiciones. Entonces nosotros no podemos esperar a ese futuro. Nosotros necesitamos hechos ya, porque también llevamos muchos años escuchando la misma cantinela. El año que viene llega y nunca pasa nada, más que todo lo contrario. Las cosas nos van a peor, porque cada vez la empresa nos aprieta más. Uh-huh. Y una pregunta, cuando decías que se había caducado el anterior convenio por el que os regíais, que bueno, había acabado habiendo ruptura de las negociaciones y demás, ¿ha finalizado ya ese proceso? No sé si se llama esto de la ultraactividad por el que pues eso, perdéis, por así decir, todo lo que se había negociado en el anterior convenio, o esto no... No. De momento nos mantenemos con el convenio que teníamos anteriormente, con el caduco. Sí que hubo una temporada que nos pasaron al estatuto de los trabajadores, pero por interés de la empresa, como medida de presión a las negociaciones para los sindicatos. Pero como vieron que todavía teníamos más derechos en el estatuto de trabajadores que en el propio convenio, nos volvieron a pasar al convenio. Es que quizá esta sea la primera ocasión, porque mira que hemos entrevistado a gente y hemos hablado del tema de la ultraactividad y demás, y de que ante esa aprobación, o sea, ante esa modificación en que se aprobó respecto a los convenios colectivos y demás, la única posibilidad para mantener las condiciones laborales iba a ser volver a recuperar métodos de lucha y de presión, porque solamente en las empresas en las que se consiguiera esa presión y esa lucha organizada para defender los derechos serían las que los acabarían cediendo, porque si no, la situación llegaba, pues eso, a que te pasaran al Estatuto de los Trabajadores. Pero fíjate, lo vuestro es todavía más extremo, porque os volvieron al vuestro porque tenía peores condiciones, lo cual es absolutamente, bueno, para empezar, ilegal. Es que es ilegal. En fin. Una última pregunta, David, que ya con esto tenemos que cerrar, y es, bueno, ¿cuál es el futuro de vuestras movilizaciones? ¿Pensáis convocar algún tipo de huelga, paro? ¿Qué vais a hacer? Claro, lo que debemos hacer pues es intentar ser lo más contundentes posibles para presionar tanto a los políticos como a la empresa para que esto cambie, para que los presupuestos del año que viene veamos reflejados una partida suficiente a nuestras necesidades para poder trabajar esos 12 meses y al 100%. Uh-huh. Esas medidas las estamos estudiando, pues cuál van a ser la mejor forma de presionar, ya sea con huelga, ya sea con parones, ya sea con otras medidas que ya te digo que estamos ahora mismo estudiando. ¿Alguna web o algún sitio donde la gente pueda informarse? Pues ahora mismo tenemos por Facebook en la candidatura independiente por Sarca. Ahí estamos metiendo bastante información. Muy bien. Pues ahí que lo busque la gente en Facebook. ¿Cómo se llama? Candidatura independiente de Sarca. Muy bien, pues ahí estará toda la información. Y desde aquí, desde Radio Topo, por supuesto, que daremos cancha y que pues difundiremos todas esas convocatorias que hagáis los trabajadores y trabajadoras de Sarga. Sí. Un abrazo, compañero. Muchas gracias, David, gracias por la entrevista, y aquí tenemos la radio para lo que necesitéis y cualquier cosa que queráis difundir. Queremos recordar de nuevo la manifestación que hay mañana de los trabajadores de las BRIF, que hará una manifestación a las 11 de la noche, comienza en la Plaza San Miguel, y aquí la difundimos y esperamos que vaya la mayor gente posible y que les vaya bien la huelga y consigan sus reivindicaciones igual que vosotros los trabajadores de Sarga. Eso es, somos un colectivo hermano que nosotros también iremos a apoyar esa marcha. Muchas gracias, David. Nada, vosotros, de verdad. Que bailarina o puta en la esquina, es abogada, profesora, madre soldada, y carga nuestro futuro cuando está en... Pues desde Argentina nos hemos ido hasta el Valle de Ordesa, en Huesca, y hemos vuelto a la plaza... Ay, se me olvida otra vez. ¿Plaza San Miguel? A la Plaza San Miguel, el jueves a las 11 de la noche. Así es. Yo creo que es la manifestación con la hora más rara que nos ha tocado, ¿no? ¿Eh? Pues sí, la verdad. ¿Aquí la compañera quiere decir algo más? Sí, nada, aunque no le hemos podido dedicar parte del programa, bueno, pues recordar y denunciar que la semana pasada fue asesinado Miguel Ángel Jiménez, que era uno de los líderes comunitarios que se encargó de la búsqueda paralela